nuevas tecnologías. Tecnología, usos. Lo nuevo y lo nuevo. Nuevas tecnologías en Aparece, que no es poco. Como es habitual y para los que no lo saben, se lo comentamos antes de comenzar a hacer la columna de nuevas tecnologías. El señor columnista Sebastián Gurbis, que ya está en el aire, debe responder positivamente a 5 consignas musicales. Debe decir el nombre de la canción y el nombre de la banda. Son canciones de los años 80. Señor operador, apriete play para la primera. De los 80 y 90, Sebastián Gurbich, esta es la primera, adivine, 10. ¿Mash Mouth? No, no, incorrecto. No. ¿Tiene otra posibilidad? Salón Porredón, Gurbich. Sale el nombre ahora. Ay, a qué lástima. A ver, pere, quiero llegar al estribillo, ¿puede ser? Y ahí tiene el nombre de la canción. Ay, pero tú eres un vivo bárbaro. Una vez, che, déjenme a favor de este humilde servidor. No, bueno, déjenme. Bueno, entonces declaramos incorrecta. La primera era Here Comes the Man, Your Man, en realidad de Pixies. Pasamos al tema número 2. Ya que lo tiro. Digamos la vida, no venta a no son los hermanos Fierro. 10. No, ya está. Pero son hermanos, le estamos dando ayudita. Si no, responde correctamente las próximas 3 canciones, no puede hacer su columna de nuevas tecnologías, ¿sí? Claro. Poneme la canción número 3. No, el tema 12 se va así. Ah, sí, pero ¿cómo claro, se llama ¿cómo el se tema? Llama? Qué fácil. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tema? Esperen. No vas a llegar a ningún lado, Burbich. Sí, tranquilo. Por lo menos ahora no, Don't Look Back in Anger. No, incorrecto. No. Incorrecto, pasamos al tema número 3, señor operador. Don't go away. Incorrecto, lo tomamos como incorrecto. Número 3. Never Ending Story. ¿De quién? Limal. ¡Correcto! Pasamos al tema número 4. Uf. Esto es Ítalo Disco. Lo conozco el tema. Esa es la peor. Lee Marrows, ¿puede ser el cantante? No. ¿Tiene algo de Bangkok? Es una de las primeras veces que está en peligro tu columna, No, porque la de Oasis creo que... No, la de Oasis acá el jurado la toma como incorrecta, ¿Pero por qué? Porque sí, usted dijo dos nombres incorrectos. ¿Esta cómo se llama? Si no, va a ser la columna sobre cine, Gurbich. Ya le digo cómo se llama esta. Pero deje de bailar, si baila no puede sacar el tema. Children se llama el tema. ¿Cómo? You are the children. Por ahí. No me digan que no. No. You. Happy Children. Correcto, ¿quién la canta? Pelayon. ¡Correcto! Y tiene que adivinar este último tema para poder hacer su columna. Ya está, Tarzan Boy de Baltimore, listo. ¡Correcto! Y se ganó el derecho a hacer su columna, señor Sebastián Gurbich. La transpiré, me la hicieron transpirar. Sí. Alguna vez la tenés que transpirar. Corbier, ¿sabe quién le va a recomendar la netbook para comprar, no? Bueno, así que lo del doble núcleo no va. Montoto Flores le va a recomendar Montoto, qué buen tipo, Che, ¿viste el iPad de oro y diamantes que salió? Sí. $190,000. ¿Qué vas a tener? Tiene una, sí. Hay un grupo en Facebook, les comento, sobre todo para la adicta Zanka, que no llegó a los 1000 amigos lero, que dice, quiero un iPad gratis. Supuestamente uno se suscribe a ese grupo, se hace fan de ese grupo, y una vez que lleguen a X cantidad de miembros... Se sortea un iPad. Pero mentira. Ya sé, pero la gilada compra. Obviamente yo no me suscribí, pero bueno, soy otra clase de gil. Pero bueno, pero tiene amigos que sí. Sí. Y los amigos dicen mucho de uno. Muchísimo, muchísimo. Tengo amigos que trabajan en medios de comunicación. Que han dejado... Hoy estábamos hablando de eso, justamente, los doctores en comunicación, ¿no? ¿Qué clase de recetas da un doctor en comunicación? Y hoy por hoy deben dar recetas muy confusas, con todo esto de la nube, la web 2.0, periodismo digital, periodismo pago, periodismo gratuito. Bueno, Sebas, ¿qué tenemos para hoy? Periodismo. ¿Periodismo? Periodismo de tecnología. Periodismo científico. A ver, bueno, pero ¿qué noticias? A ver, tengo una que es una perlita divertidísima. Bueno, la dejamos para el final entonces. Arranquemos con lo menos interesante, si es que hay algo menos interesante. Bueno, lo menos interesante es que Twitter, otra vez vamos a hablar de Twitter, es noticia por una pavada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ustedes saben que la persona que mayor cantidad de seguidores tienen es Ashton Kutcher. ¿Saben quién es? Sí, el novio de Demi Moore, el bobo de Sad That 70 Show. Exactamente. Sí. Bueno, Ashton tiene casi 5 millones de seguidores. ¡Epa! ¿Sí? Sí. Es el miembro de Twitter con mayor cantidad de seguidores. Ajá. ¿Saben quién está segundo? El Diego, Maradona. No. George Clooney. ¿Ahora hay pistas? La música en el aire, por favor, operador. ¿Qué música? La música que pertenece a esta chica que supo ser reina del pop por unos días. ¿Madonna? ¿Britney? Muy bien. Britney Spears. Sí, con una pequeña diferencia. No pasamos Britney acá. La vemos. Bueno. Acá discriminamos por talla. Cuando pasan las cantantes pop, una talla ya no va. Entran en el arcón de Fito Páez y otros artistas. En el arcón. Muy bien. Lo que les quería comentar, que es lo anecdótico, es que Ashton participa activamente en la red, interactúa con los seguidores, responde, pero el perfil de Britney es mantenido por una empresa especializada que forma parte de todo el marketing que hay alrededor de la chirusa esta. Sí. Y si me está escuchando la presidenta del fan club de Britney Spears, es una chirusa. Con todas las letras. Sí. Relacionado con Twitter, digamos que ya pasó los 105 millones de usuarios. Epa. ¿Daniela Herrero tiene Twitter? No. ¿Daniela Guerrero? ¿Cómo le gustaba a usted, Corbier? Sí, cantaba bien, ¿no? Sí, aparte tenía algo que usted siempre remarca. Actitud. Actitud. Que no es de la vida de María Marta. Sí. ¿Qué es de la vida de Daniela Herrero? Vaya uno a saber. Salía con un músico que la triplicaba en edad. Mire. La gran Natalia Oreiro. Más o menos así, creo que un perfil más bajo, ¿no? ¿Con quién salía? ¿Con Horacio Guaraní? No lo recuerdo, mire. Es la quintuplica en edad. Sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, hoy estamos de aniversario de cumpleaños. De Atahualpa. No, de Atahualpa. Qué bestia. Ayer no fue el día de internet de... ¿Qué pasó? No, hoy cumple 5 años YouTube. Mira. Mire usted. ¿Qué le parece? Sí, hay un 5 ahí al lado del... Exactamente. Incluso poder entrar a un link que se llama YouTube 5 Year, que ofrece en orden cronológico los videos más relevantes durante estos primeros 5 años. Ustedes saben cuál es el video más visto en la historia de YouTube, ya lo hemos hablado. ¿Cuál? ¿No? ¿Cuál? El de Lady Gaga. No. El de Romance. La la oh, la la oh, la. ¿Eso? La. Ese tema tiene más de 180 millones de visitas. Mire usted. ¿Y la muerte de Michael no pasó? No, ni por asomo. ¿David After Dentist cuánto tiene? Qué pregunta la suya. Pero por ejemplo, para que tenga como referencia, el tema Lambada, ¿se acuerda del tema Lambada de Kaoma? Bueno, tiene 55 millones de visitas. ¿El video de Loco Mía en Ritmo de la Noche? Ese lo tengo yo solo en mi casa grabado en VHS. Todavía no lo subí. ¿No lo subiste? Subí ya eso. Tengo un par de perlitas. Pero tiene ese tuyabú. Tengo ese tuyabú en Ritmo de la Noche también. ¿Cuál es ese tuyabú? ¿A dónde vas sin mí? No me hagas caso. ¿Esa no la tenemos, Tuni? Sí, la tenemos que tener. La tenemos. Ahí está. Uy, qué temazo. Claro. Ahora me acordé. Si usted se cansa de ver si alguna vez, puede usarlo como música de entrada, pero ya lo usé yo. No, yo quiero entrar con la de Time of Life, de Dirty Dancing. Depende del padrino también mucho, sí, esto claro, sí, influye el padrino. Si lleva un padrino con corbata blanca y camisa negra, está en problema. Es alta moda, discúlpeme. Sí, qué sí, buena onda, che. Bueno, ¿qué más? Bueno, esa creo que ya hablamos, pero por las dudas, quien repite no peca de ingenuo, no peca de no comentar las cosas. Sí. Google se va a asociar con Verizon, que es una de las empresas más fuertes de telefonía en Estados Unidos, y van a lanzar su propia versión del iPad. O sea, se unen dos gigantes, el gigante de Internet y la que es la mayor operadora telefónica de Estados Unidos. ¿Y es el sistema operativo Android, algo por el estilo? No está muy claro si va a usar Android. Uh-huh. Pero todo parece indicar que todos los caminos conducen a Android. Uh-huh. ¿Mm? Es un tema a seguir en los próximos meses, porque no es un tema menor. Esto puede tener implicancias en el resto del mundo, le hace Sudamérica, le hace Argentina. Voy con una recomendación de una página que sí, en realidad más que una página es un plugin para el Firefox, para el Chrome, para el Explorer, para el Safari, para el Opera. Se llama Kicking, las dos veces con K, pateando pero sin la G al final. Kicking, K-I-K-I-N. Es un plugin que te permite contextualizar las búsquedas, ¿sí? Uno, ajá, a veces se pone a buscar en internet y encuentra que hay tanta maraña de cosas que no sabe bien qué es lo que está buscando. Bueno, ahí tiene el tema de Dirty Dancing de fondo. Sí, lo estoy disfrutando muchísimo. Es más, no lo estoy escuchando a usted. Perfecto. Entonces le voy a hablar a Corbier. Corbier, Kicking, qué lindo, sí, Kicking. Sí, vamos a categorizarlo. Lo que permite es contextualizar muy bien las búsquedas, acotándolas, por lo tanto, haciéndole la vida más fácil al internauta. Es una maravilla. Sí. Y vamos con la última, que es buenísima. A ver. Sí. Hay un fabricante de iPhones que contrata a monjes budistas para acabar con la mala suerte. Ajá. ¿Usted sabe quién fabrica el iPhone? ¿Tibetanos? No. Taiwán, ¿no? Es una empresa de Taiwán, muy bien, ¿cómo se llama? No tengo idea. Foxconn, es una empresa muy conocida en el ambiente, fabricante de motherboards y de piezas para terceros. Bueno, es uno de los que fabrica el iPhone de Apple. Uh-huh. Y aparentemente están enyetados por diversas cuestiones que les han ido pasando. Entonces contrataron a un grupo de monjes budistas para que ahuyenten la mala suerte. Algo así como los Pai Umbanda. Ah, pues se murieron un par, las 60, ¿no? Un par. Afirmativo. Intoxicados, sí, me acuerdo. Afirmativo. Sí, pero ni el incienso, si era venenoso. De una consulta. Las plaquetas se hacen con materiales muy tóxicos. Ajá. Amén de los que se suicidaron, los empleados que se suicidaron arrojándose al vacío desde su casa. Que hasta ahora son 6. Y hay dos que... Es el síndrome Telecom, porque en Telecom pasa lo mismo en Italia. Sí, se van matando por la tensión de su laburo. Yo también me tiro al vacío, después del asado me gusta... Siempre. Siempre, en ese orden, asado vacío, siempre. Bueno, Sebas, hemos llegado al final de la columna, tenemos una pregunta. Quiero mandar un saludo hoy. Quiero mandar un saludo a alguien que me escucha desde muy lejos y sé que en este momento me está escuchando a través de internet. A sus amigos del interior. Le mando un cariño y un beso muy especial a mi querida amiga María Laura Lovecchio, que vive en Colonia Sarmiento, muy cerca de Mis Pagos. Bueno, le mandamos un besito en el codo entonces a Natalia. María Laura. María Laura. Puntaje. Puntaje de María Laura. Un 10. Diez. ¿Y Natalia? Y Natalia debe andar por ahí también. No. ¿Y Vicky, Maki? No, te voy a matar a vos, flaco. No, bien. Bueno, escúchame, tenemos un temita para despedirnos de vos, a ver si querés mejorar tu porcentaje del día de hoy, que verdaderamente fue paupérrimo, Sebastián, y de paso te despedimos. ¿Cuánta crueldad? A ver. El nombre lo tiene ya. Sí, lo tengo. ¿Cuál es? Pero no es la versión original. No. Esta es la versión de Sweetbox, si no me equivoco. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el tema? Everything's gonna be alright. Correcto, muchas gracias, Sebas. Ahora sí, en serio, le mando un cariño muy grande a María Laura Lovecchio. Bueno. Y por último, la última. ¿Ustedes están a favor o en contra de los parquímetros? Según, si tengo monedas estoy a favor, si no tengo monedas estoy en contra. ¿Y con todo el tema del negociado de las grúas y demás? No, bueno, obviamente en contra. Dos gambitas te sale ahora. Ya están entrando entonces a http://noalparquímetro.com.ar. Vamos todavía. Me despido, un beso, chau. Chau, Sebas, gracias. Sebastián Gurdich con toda la información tecnológica de la última semana. Nosotros seguimos en la radio de la Universidad de Buenos Aires.